Durante todo este mes, a lo largo de febrero, en las distintas jornadas de cada viernes, ya saben que hemos ido ofreciéndoles una programación especial coincidiendo con la conmemoración del 4 de febrero, ese Día Internacional, ese Día Mundial contra el Cáncer, con la participación de distintos protagonistas, desde integrantes, usuarios, familiares que forman parte de la asociación Ubrique Dame tu Mano, hasta profesionales dentro del ámbito médico. Y hoy vamos a culminar esa programación de nuevo con una entrevista más que interesante por su protagonista, Rafael Guzmán, con quien vamos ya a conversar. Es psiconeuroinmunólogo clínico, máster en nutrición y salud y director del Centro Metódica. Como decimos, ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? Encantado de saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos durante este Nada. tiempo y vamos a, la verdad es que a aprovechar para plantear un buen número de preguntas, además muy concretas, que nos llegaban desde la propia asociación, desde Ubrique Dame tu Mano. Y por supuesto, si te parece, comenzando explicando, ¿no? ¿Cuál es la labor, si te parece, de tu campo profesional? ¿Cuál es la labor profesional de un psiconeuroinmunólogo? A ver, buen día, Juan Carlos. Yo, aparte de la psiconeuroinmunología clínica, bueno, hice un máster en nutrición y salud y luego hice, pues, un curso de formación bastante amplio de la nutrición aplicada al cáncer. Y bueno, podemos decir que de la combinación de esta disciplina, nosotros lo que nos encargamos principalmente es de analizar el estilo de vida de los pacientes oncológicos para modificarlos atendiendo, pues, al tipo de tumor, a la medicación que puede estar recibiendo o la radioterapia. Y de esta manera, lo que nosotros pretendemos es complementar los tratamientos convencionales, como puede ser la inmunoterapia, la radioterapia o la quimioterapia, complementarlo, es decir, potenciar su acción, pero al mismo tiempo, bueno, minimizar todo lo que podamos su efecto secundario. Y por otro lado, pues, bueno, arrimar un poco nuestro granito de arena a ayudar a, pues, intentar minimizar también o evitar las posibles recidivas que haya, sobre todo porque al modificar estos hábitos de vida, los estudios dicen que, bueno, que modificando los hábitos de vida se podrían evitar hasta el 45-50% de todos los tumores. Y en eso se basa nuestra labor. No solamente en la nutrición, eso sí que es verdad, Juan Carlos, que me gustaría recalcarlo un poco, porque ojalá la salud de una persona solamente recayese sobre la nutrición. Hay otros pilares básicos que nosotros tenemos muy en cuenta, como pueden ser el sueño, el ejercicio físico, el estrés crónico, las relaciones sociales, bueno, en fin, una serie de esferas que tenemos que tocar, podemos decir, para mantener la integridad, ¿no?, en la salud de una persona. Lo que sí que este enfoque integral de la salud parte de la influencia, ¿no? De la flora intestinal, de lo que comemos. Bueno, la flora intestinal, que el término correcto es microbiota, la microbiota intestinal, Juan Carlos, te digo este concepto porque la flora puede inducir a errores. La microbiota, porque microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en nosotros y que hacen una función simbiótica, es decir, que nos aportan cosas beneficiosas y a cambio, evidentemente, esperan recibir una comida. Y ahí es donde está el problema, verdaderamente, que no cuidamos a esa microbiota. Esa microbiota podemos decir que es la entidad más importante en cuanto a la regulación de nuestro sistema inmunológico, Juan Carlos. Y lo que sí nos tenemos que parar a pensar es que las personas que sufren un proceso oncológico, lo primero que ha fallado o de las primeras cosas que han fallado es la función de su sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico, podemos decir, hablando en términos militares, tiene un destacamento de soldados especializado en reconocer células cancerígenas y matarlas. Por lo tanto, la microbiota juega un papel fundamental para la inmunología y para, evidentemente, darnos todas aquellas sustancias que nosotros no podemos fabricar, como pueden ser la serotonina, el GABA, algunas vitaminas como la biotina, la vitamina B12, etcétera, que son vitaminas y son sustancias que son imprescindibles en la expresión de los genes. Entonces, la microbiota la tenemos que cuidar y mimar como si fuese un niño pequeño. Y el problema es que esta microbiota espera recibir un alimento. Porque, claro, evidentemente las bacterias nos proporcionan cosas, pero a cambio le tenemos que dar de comer. Y ahí es donde viene el problema. No solamente que no le damos de comer, sino que la maltratamos con muchos de los alimentos que ingerimos o con muchos de nuestros hábitos cotidianos. Enseguida nos vamos a centrar en ese apartado. Pero hay que decir que, decíamos, Rafael Guzmán es director del Centro Metódica en Córdoba y precisamente allí, bueno, pues realizáis este enfoque integral de las distintas patologías como el cáncer, ¿no? Sí, bueno, nuestra clínica, como te he mencionado antes, se basa en tratamientos complementarios a la oncología convencional. Bueno, en nuestro equipo hay dos oncólogos, y uno es clínico y otro es oncólogo radioterápico. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es que los pacientes que acuden a nuestro centro puedan ser bien asesorados en todas las parcelas que van a repercutir de manera directa o indirecta en su proceso de recuperación. Por eso nosotros tenemos un equipo de nutricionistas especializados principalmente en patología cardíaca, oncológica. Luego tenemos un apartado de psicología, también una psicóloga especializada en oncología. Tenemos un gabinete de estética que, bueno, se encarga de mantener la piel, el pelo, la ceja y de las personas que sufren estos tratamientos. Tenemos bueno, un entrenador personal que se dedica al ejercicio físico de estos pacientes. Tenemos una sala de cámara hiperbárica, que es un tratamiento de apoyo principalmente a la radioterapia, aunque también al cansancio que pueden sufrir estos pacientes. Tenemos una unidad de oncotermia, que es un tratamiento complementario a la quimioterapia o a la radioterapia en tumores que son metabólicamente activos. Bueno, tenemos una doctora especializada en acupuntura. La acupuntura es una ciencia catalogada como evidencia científica 1A en el manejo del dolor del paciente oncológico. Bueno, pues tenemos todo el personal, o casi todo el personal, que puede dar un apoyo integral al paciente oncológico. La verdad es que estamos muy contentos porque los pacientes que no hacen caso, Juan Carlos, porque evidentemente cambiar de estilo de vida supone un sacrificio, porque a veces tenemos costumbres arraigadas de muchos años y cuando introducimos cambios pues nos cuesta. Pero es verdad que los pacientes que modifican su hábito de vida pues mejoran su calidad de vida y sobrellevan mejor los tratamientos, suelen llevar mejor los tratamientos. Aparte de, bueno, de que hacemos estudios genéticos también, de farmacogenética, en fin. Hacemos un tratamiento integral del paciente oncológico. Y dentro de lo que sería el ámbito de la nutrición, entramos de lleno, si te parece. Sí, claro. ¿Qué es la nutrición oncológica? Pues mira, Juan Carlos, aquí tendríamos que hacer una clasificación en cuanto a la nutrición preventiva y a la nutrición de tratamiento. Es decir, no es lo mismo que nos venga una persona que nos diga, mira, como tengo muchas veces en la consulta, me dicen, Rafa, mira, vengo porque mi abuelo tuvo cáncer de colon, mi padre también, y oye, yo quiero evitar en todo lo posible que esto me aparezca a mí también. Entonces, estamos hablando de una nutrición preventiva. En una nutrición preventiva debe de abundar, evidentemente, todos los alimentos de origen vegetal. Es decir, no puede faltar la fibra, tanto la soluble como la insoluble, y la fibra soluble, Juan Carlos, está en verdura y fruta principalmente, y los estudios lo dicen, y cada día hay más estudios sobre esto, que las personas que consumen habitualmente fruta y verdura tienen un porcentaje muchísimo más bajo de sufrir algunos tipos de cáncer, principalmente el colon rectal. No pueden faltar alimentos ricos en antioxidantes. Los antioxidantes son una sustancia que destruyen o inhiben a unas moléculas que se llaman radicales libres, que son protagonistas estas de las mutaciones genéticas que todo el mundo conoce y que son causantes de cáncer, de distintos tipos de cáncer. Y los alimentos ricos en antioxidantes pues son frutos rojos, verduras de colores, como pueden ser la col lombarda, como puede ser la remolacha, el boniato, etcétera. Todo lo que tenga colores, podemos así decirlo, en el plato, son alimentos ricos en antioxidantes. Y luego, bueno, pues muchas veces, Juan Carlos, las personas se equivocan, al menos desde nuestro criterio, evidentemente, porque piensan que eliminando ciertos alimentos de la mesa, pues están previniendo cosas, y todos nos cuentan lo mismo. Es que yo no como frito, es que yo no como grasa, Y bueno, el problema muchas veces no está en dejar de comer ciertos alimentos, que también es interesante, pero muchas veces que hemos dejado de comer ciertos platos, ciertos alimentos que son extremadamente necesarios para regular nuestra microbiota, nuestro sistema inmunológico, rico en antioxidantes, en fibra. Es decir, hay que buscar ese equilibrio entre lo que tengo que dejar y lo que tengo que incluir. Uh-huh. Eso está clarísimo. Luego, valorar, por supuesto, el tema del tabaco, que el tabaco es el factor de riesgo más importante en el cáncer, sin lugar a duda. El tabaco, alcohol, el sobrepeso, que el sobrepeso también está como factor de riesgo importante, el sedentarismo. Pero como alimentación preventiva, te diría, Juan Carlos, limitar muchísimo las carnes rojas, llámese ternera, cordero, buey, algunas partes del cerdo. Los fritos, pues evidentemente eso lo sabe todo el mundo, pero creo que lo saben en generalidades, ¿no? Los fritos son malos, pero bueno, es que realmente el cáncer de colon, si uno busca en San Google y pone, por ejemplo, acrilamidas, que son unas sustancias que se liberan cuando freímos, por ejemplo, patatas, bueno, el usuario puede ver la relación que hay entre esa acrilamida y el cáncer colon rectal. O sea, los fritos es que no hay por dónde cogerlo. Luego, por supuestísimo, no abusar de los dulces, porque, bueno, la glucosa es un factor de riesgo, Juan Carlos, los niveles de glucosa altos en sangre es un factor de riesgo para cualquier tipo de tumores, porque la glucosa es una molécula que sirve como sustrato energético, como podemos decir como gasolina, en algunos tipos, que son muchos, de tumores. Los tumores casi se hacen glucosodependiente. Entonces, pues bueno, no es muy aconsejable que los pacientes oncológicos tengan niveles de glucosa alta en sangre. Evidentemente no podemos quitar la glucosa de la sangre, pero sí podemos depletarla un poco, podemos bajarla un poco, porque cuando sube la glucosa nos sube la insulina y luego nos suben algunos factores de crecimiento que sí guardan una relación directa con el cáncer. Entonces, los azúcares, Juan Carlos, es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra civilización. Fíjate que si me remonto a edades prehistóricas, pues bueno, hace 50.000 años, que eso a nivel evolutivo no es nada, o sea, nos tenemos que parar a pensar que nuestros genes son idénticos a hace 100.000 años, o sea, tenemos el mismo material genético, no se ha modificado prácticamente nada. En aquellos años, un ser humano consumía en torno a 6,5 o 7 gramos de azúcar al día. Hoy día en los países occidentalizados nos vamos a 65-70 gramos al día de media. Eso es una auténtica aberración para nuestro organismo y eso trae consecuencias, evidentemente. Sí. Entonces, los azúcares, las carnes rojas, los alimentos procesados, refrescos y bebidas azucaradas, alcohol y tabaco están como los factores de riesgo más importantes en la prevención del cáncer. Entonces, una persona que viene como medida preventiva nutricional, tenemos que eliminar estos alimentos de nuestra mesa e incluir todo eso que hemos dicho de vegetales, frutas, granos integrales y alimentos ricos en antioxidantes. Eso está clarísimo. Pero, Juan Carlos, esto sin ejercicio físico, sin respetar las horas de sueño, etcétera, pues sirve de bien poco, sinceramente. Evidentemente una buena nutrición es un pilar importante, pero tiene que ir unido de todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, una silla no se sostiene con una pata, o tenemos todas las patas o la silla se cae. Pues esto es más o menos igual. Y luego, cuando un paciente ya tiene un proceso oncológico encima, pues ahí sí que es verdad, Juan Carlos, que nosotros en Metódica sí que somos extremadamente respetuosos con los tratamientos que indican los oncólogos. Sería la nutrición de tratamiento de la que nos hablabas anteriormente. Efectivamente. Ahí sí que vamos a la nutrición de tratamiento y aquí sí que nos paramos muchísimo porque hay muchos pacientes que no saben que muchas de las cosas que ingieren día a día, llámese infusiones, llámese especias o incluso algunos alimentos, pueden interaccionar con la quimioterapia. Y cuando interaccionan con la quimioterapia, puede ocurrir dos cosas. Una, que le quite efecto terapéutico al fármaco o que incremente la toxicidad del fármaco. Entonces, te pongo un ejemplo muy sencillo, Juan Carlos. El pomelo, por ejemplo, es una fruta que prácticamente interacciona con todos los fármacos de quimioterapia, con todo. Pero es que te pongo ejemplos como, por ejemplo, la manzanilla, la típica manzanilla de la infusión, interacciona con muchos fármacos. Las frambuesas, que son unas frutas que aparentemente son súper saludables y efectivamente son súper saludables cuando queremos utilizarlas como prevención. Pero a veces cuando tenemos un tratamiento encima tenemos que mirar eso. Entonces, yo pienso que la tecnología hay que usarla en su justa medida. Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, que hay una revolución dentro de los estudios de farmacogenética, el estudio de farmacogenética, Juan Carlos, no es nada más que valorar qué medicación está tomando el paciente y qué puede interaccionar. Y eso hay software. Nosotros, bueno, trabajamos con una empresa y pagamos todos los años para tener un software donde nosotros metemos la medicación del paciente y nos dice absolutamente todas las posibles interacciones. Metemos los medicamentos y nos dice, pues bueno, el paciente no puede tomar manzanilla, no puede tomar pimiento, no puede tomar brócoli, alcachofa o lo que sea. Pero así, a grandes rasgos, lo que sí te diría es que los pacientes con proceso oncológico no deberían de suplementarse sin una sin estar supervisados por algún especialista en este campo, porque muchos pacientes, bueno, pues se van al herbolario, a la parafarmacia, se compran suplementos de vitaminas, de minerales, y cuidado porque esto puede interferir con la medicación que le manda el oncólogo, y el oncólogo debe de saber todo lo que consume un paciente oncológico para no tener reacciones desagradables. Entonces, en un paciente oncológico, hablando de alimentación, pues te diría que, y lo que pasa es que, Juan Carlos, aquí tenemos que hablar de generalidades porque cada tumor es muy distinto. Sí, no es lo mismo la alimentación de un paciente con un cáncer de colon que con un cáncer, con un linfoma, por ejemplo, con un cáncer de pulmón, evidentemente. Pero bueno, igualmente tendremos que buscar una alimentación que tenga unos mínimos requerimientos de proteína. No nos podemos pasar de proteína, pero tampoco nos podemos quedar cortos. Uno de los grandes problemas de los pacientes oncológicos es la delgadez, la caquexia, que se denomina caquexia, y no debemos de llevar al paciente a la delgadez extrema. Entonces tenemos que mirar que haya una ingesta mínima de proteína. Dentro de esas proteínas, elegir preferiblemente la proteína que procede del pescado más que de la carne, porque las carnes de origen mamífero, es decir, llámese conejo, llámese buey, ternera, bueno, hay ciertas moléculas, no sé si te acuerdas, Juan Carlos, hace unos años que dijeron la carne es cancerígena, que se lió una traca impresionante en los medios de comunicación, que salió en televisión, tal. Bueno, realmente la carne no es cancerígena, es algunos tipos de cáncer, nos pueden predisponer, ¿vale? Y principalmente las carnes de los mamíferos. Entonces nosotros abogamos por la proteína del pescado más que de la carne. Luego, verdura variada, por supuestísimo, y digo variada, no digo cantidad, Juan Carlos. A mí las cantidades realmente no me importa, lo que me importa es la variedad. Entonces yo prefiero que un paciente coma poca verdura, pero que sea muy variada. Si yo le pregunto a un paciente, a ver, cuéntame, ¿qué verdura tomas al día? Pues bueno, los pacientes yo creo que tienen una mala idea de su alimentación, porque casi todo el mundo entra por la consulta diciendo, yo como bien, pero luego cuando le hago rellenar un cuestionario de nutrición, cuando terminan de rellenarlo, todos me dicen, Rafa, me da cuenta que como fatal. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque somos muy repetitivos. Claro, o sea, nos acostumbramos a algo y ya insistimos ahí, Efectivamente. De hecho, nosotros, Juan Carlos, decimos que no se heredan las enfermedades, que se heredan las costumbres. Porque realmente, si te digo un dato, Juan Carlos, a lo mejor hay muchos que se van a quedar un poco espantados, pero realmente cánceres o tumores de origen genético suponen en torno a un 3-5%. Eso es nada, Estamos hablando de que el 95% de los tumores son adquiridos, es decir, que vienen como consecuencia de nuestro estilo de vida. Entonces, el estilo de vida en la aparición del cáncer es clave. Lo que pasa es que estilo de vida es una palabra muy amplia, donde ahí debemos de incluir pues que no haya deficiencia de nutrientes ni de micronutrientes, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que hay que evitar en la nutrición es el caer en la monotonía, en la repetición, en lo que nosotros llamamos el embudo nutricional, que es el ser muy repetitivo. Y cuando tú le preguntas a un paciente, dime, ¿en qué desayunas? Todos desayunan lo mismo, siempre. No, yo, Rafa, yo una tostada con tomate y jamón y un café con leche. Y ese es mi desayuno en los 44 años que tengo. Vale, bueno, pues ese es un gran error, ¿ok? que deberíamos de ir cambiando. Cuanto más variedad tengamos, en eso se basa la dieta mediterránea. En mi trabajo final de máster fue de la dieta mediterránea en la salud. Y bueno, la dieta mediterránea, uno de sus grandes éxitos es la variedad. El problema es que nosotros hemos desfigurado por completo esa dieta mediterránea, porque la palabra dieta no hace solamente alusión a la comida. La palabra dieta es un estilo de vida. Y la dieta mediterránea que surgió España, Italia, Grecia y tal, ahí iba incluido el ejercicio físico, el movimiento, el pastoreo, la transhumancia. Entonces la dieta mediterránea nosotros la hemos asociado a que me puedo tomar una copita de vino tinto al día y que tengo que comer legumbres. Pero la dieta mediterránea es mucho más que eso. Y sobre todo el pilar básico de la dieta mediterránea es la variedad. Y en eso es lo que falla gran parte de nuestros pacientes oncológicos, en que tienen muy poca variedad. Luego nos olvidamos de los alimentos que vienen del mar. Llámese mejillones, almejas, calamares, camarones, que nos aportan una serie de micronutrientes increíbles. Todo lo que venga del mar, estoy hablando de generalidades, Juan Carlos, sí, sí. Evidentemente esto hay que analizarlo con lupa, pero todo lo que viene del mar al ser humano le aporta beneficio, no me cabe duda, hasta el agua de mar que se utiliza muchas veces para cocinar y tal. Nosotros mandamos mucho agua de mar porque es muy rica en minerales y en oligoelementos. Luego el consumo de huevos, que al huevo se le dio una prensa muy negativa, los huevos ecológicos nos aportan muchas cosas saludables. Todo el mundo conoce el omega 3, pero el omega 3 es una molécula que es como decir los Martínez o los Sánchez, ¿no? De omega 3 tenemos de varios tipos, tenemos de cadena corta, media y larga. Y las de cadena larga, ya hay también muchísimos estudios que relacionan el consumo de omega 3 de cadena larga en la prevención del cáncer y en el tratamiento del cáncer. Fíjate que al único suplemento de herbolario, de parafarmacia, que el Ministerio de Sanidad le ha permitido utilizar el prefijo onco, es al onco omega 3. O sea, si uno va a una parafarmacia y pide un suplemento de onco omega 3, se lo venderán, y es un suplemento muy rico en omega 3 de cadena larga. Entonces, ¿cuáles son los alimentos ricos en omega 3 de cadena larga? Pues todo lo que viene del mar, es decir, pescado azul preferiblemente, todo el marisco, también las algas, y los huevos ecológicos. Los ecológicos, los que no son ecológicos, no tienen omega 3 apenas. Eso no debería de faltar en nuestra dieta cuando tengo un proceso oncológico. Luego los frutos secos, que los frutos secos la gente los toma y los suele comer o tostados o fritos, pero no crudo. Y tostados o fritos, pues es como yo digo, Juan Carlos, eso puntúa, pero negativo. Hay mucha gente que me dice, Rafa, yo como pescado. Vale, y le digo, dime, pues como bocarones fritos, pijotas fritas, bueno, eso te puntúa negativo. Eso mejor que no los comas, ¿no? Al freírlo ya. Sí, claro, sí. Pues con los frutos secos ocurre lo mismo. Si me lo vas a tomar tostado o frito, pues mejor que te estés quieto y no te los comas, ¿no? Luego tenemos todos los hidratos de carbono de asimilación rápida, como es la patata, como es el arroz, como es la pasta, como es el pan blanco. Esos alimentos, una vez que tenemos un proceso oncológico, deberíamos delimitarlo o reducirlo considerablemente, porque hacen subir la insulina. La insulina es una hormona que da lugar a una serie de rutas metabólicas que funcionan como factores de crecimiento, es decir, que incitan a la célula a la división celular. Si uno busca en Google factor de crecimiento insulínico relacionado con, por ejemplo, cáncer de mama, bueno, le saldrán una serie de artículos científicos que eso nos debe de hacer pensar que tenemos que poner un poco pie en pared a los hidratos de carbono de asimilación rápida, que son realmente lo que hace engordar a una persona. O sea, las grasas como tal, a no ser que uno tenga alguna mutación genética en algunos genes que hagan que no se combustione la grasa adecuadamente, lo que realmente nos engorda son los hidratos de carbono de asimilación rápida. Y vuelvo a repetir que eso es la pasta, eso es el arroz, eso es la patata, eso es los zumos, los dulces, las chocolatinas, la gominola, la golosina, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo lo que le suele gustar a la gran mayoría de la población, ¿no? Incluidos los niños, por desgracia. Entonces, pues eso te puedo contar de... Bueno, podríamos entrar en muchos detalles. Sí, sí, pero todo ello en torno a la nutrición oncológica, y la verdad es que me ha respondido a gran parte, fíjate, de las preguntas que nos habían hecho llegar. De ese Ubrique, dame tu mano. Nos habían preguntado qué nutrientes necesita un paciente oncológico, qué alimentos se pueden o no tomar durante la fase de quimioterapia, qué son los antioxidantes, que tú no lo comentaste ya desde el principio, y qué beneficios aportan. Y también, por ejemplo, querían conocer qué alimentos pueden subir las defensas durante la quimioterapia. Ah, mira, muy muy interesante esa pregunta, Juan Carlos, porque, como te he dicho, detrás de un proceso oncológico siempre hay un sistema inmunológico que te está fallando. Pues te puedo decir que el alimento, casi sin miedo a equivocarme, más inmunomodulador, porque esa es la respuesta. O sea, nosotros no esperamos que haya una activación máxima del sistema inmunológico. Nosotros lo que queremos es que el sistema inmunológico tenga la capacidad de localizar células cancerígenas y matarlas, o de localizar patógenos y matarlos, y eso responde al término de inmunomodulación. El alimento inmunomodulador, o el más favorable para el sistema inmunológico, te puedo decir que son los hongos, las setas, Juan Carlos. Las setas no deberían de faltar en un paciente oncológico, a no ser que tenga una intolerancia a algún componente de la seta, como puede ser la trealosa o cualquier otro azúcar que tenga la seta, aunque sea un paciente al que se le acompañe el proceso oncológico con unos niveles altos de ácido úrico o de histaminosis o tal, pero en regla general las setas no deberían de faltar en un paciente oncológico. Y luego, por supuesto, la variedad de fruta y verdura. Lo que pasa es que dentro de la fruta deberíamos de escoger aquellas que no nos generen una subida importante de azúcar en sangre. Todo el mundo sabe que si yo me tomo unas uvas, pues evidentemente me va a subir el azúcar en sangre. Y que si me tomo un plátano, pues que me va a subir más el azúcar en sangre que si me como, por ejemplo, unos arándanos, o si me como, por ejemplo, una tajada de sandía, evidentemente. Entonces, variedad de frutas, a ser posible, escoger las que menos carga, a esto en medicina se le llama la carga glicémica de un alimento, que no es el índice glicémico, que todavía hay mucha gente que se mueve por el índice glicémico. Habría que buscar alimentos con carga glicémica, que tiene en cuenta los azúcares que tiene un alimento, la grasa, la fibra, el agua, etcétera. Entonces, alimentos con carga glicémica baja. Y sobre todo, diversidad de verdura, Juan Carlos. El brócoli es un alimento estrella dentro de las verduras. El brócoli y toda la familia del brócoli, porque esa familia que se llama brásicas son muy ricas en sustancias que son protectoras y son anticancerígenas, como por ejemplo el sulforafano o el indol 3 carbinol. En fin, hay un montón de sustancias químicas antioxidantes en toda la familia del brócoli, que son el brócoli, la coliflor, la col rizada, las coles de Bruselas, la lombarda, el kale, la rúcula, que pertenece a la misma familia, el bini. Toda esa familia de brásicas, se le llaman brásicas, no deberían de faltar en los platos de un paciente oncológico. El espárrago es súper interesante, todas las verduras ricas en azufre, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, Juan Carlos, es que cuando un paciente empieza con la quimioterapia es una sustancia, es un fármaco que se llama citoestático. Eso quiere decir que va a intentar matar a todas las células que se dividen rápido. ¿Qué ocurre? Que las células cancerígenas se dividen rápido, pero también se dividen rápido las de la mucosa de la boca, la mucosa del intestino, la del pelo, de la uña, la piel. Entonces, ahí vienen los efectos secundarios de estos pacientes oncológicos, que empiezan con llagas, que empiezan con diarrea, que se le cae el cabello, que se le afectan la uña. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros recibimos quimioterapia, si no tenemos la capacidad de eliminar los residuos tóxicos de esa quimioterapia, es decir, una vez que nuestro organismo ha metabolizado ese fármaco, lo ideal es que lo vayamos eliminando a la velocidad que corresponde para que no nos haga ese daño, no tengamos tanto efecto secundario. Entonces, es imprescindible que nuestras células y principalmente nuestro hígado reciba de manera continua todas aquellas vitaminas, minerales y oligoelementos que necesitamos para poder eliminar esos residuos químicos. Y ahí juega un papel importantísimo el selenio, el azufre, el molibdeno, una serie de nutrientes. Y todas las verduras ricas en azufre, que son aquellas que cuando tú entras a la cocina, cuando se están hirviendo, huelen mal, por ejemplo la coliflor, o por ejemplo el puerro, o por ejemplo el ajo o la cebolla, todas esas verduras son extremadamente beneficiosas para poder eliminar esos residuos tóxicos que son desechos, por así decirlo, de la quimioterapia. Entonces, ese tipo de verdura no le debe de faltar a ningún paciente oncológico. Decía anteriormente, ojo con el azúcar, y preguntaban precisamente, ¿por qué apetece tomar alimentos con azúcar durante la quimioterapia? Hay varios factores que inciden sobre esto, Juan Carlos. Primero, si el tumor está muy activo, metabólicamente hablando, quiere decir que tiene un gran consumo de azúcar. En los tumores, cuando a alguien, algún paciente oncológico le hacen un PET, lo que están valorando es cuánta glucosa consumen las células cancerígenas por unidad de tiempo. Y cuando el metabolismo de los tumores está muy activo, los tumores que son una entidad, el tumor es una entidad inteligente, o sea, tiene capacidad de liberar sustancias químicas a la sangre que determinan una conducta en el paciente oncológico. Y evidentemente el tumor lo que quiere es que el paciente coma azúcar, eso está claro. Lo que tenemos que pensar es que las células cancerígenas son nuestros huéspedes, es decir, viven con nosotros y están a merced de lo que nosotros hagamos. Es decir, un tumor necesita grasa y solamente va a tener las grasas que nosotros le demos con nuestra alimentación. Evidentemente él va a poder modificar alguna de las grasas, y eso va a ocurrir también con los aminoácidos, va a ocurrir con los azúcares y tal. Entonces, el cáncer literalmente tiene la capacidad de generar en el paciente una conducta de apetencia por el azúcar, literalmente. Luego, ¿qué ocurre? Hay que pensar también que el 50% de la dopamina, que es un neurotransmisor, que es el neurotransmisor de la felicidad y tal, eso se produce en nuestro intestino y lo producen, la microbiota ayuda mucho a la fabricación de esta dopamina. ¿Qué ocurre? Que cuando yo tengo carencia, por ejemplo, pongo un ejemplo, de un aminoácido que se llama fenilalanina, pues yo tengo más dificultad para fabricar esta dopamina. ¿Qué ocurre? Que la fenilalanina está en el chocolate. Entonces, cuando yo tengo carencia de dopamina, que fíjate, o de serotonina, a mí me apetece el chocolate. Si tú te das cuenta, los pacientes con depresión lo que quieren es chocolate y bombones y tal. Cuando nos dan quimioterapia, una de las cosas que se afecta es la microbiota, Juan Carlos. Uh-huh. Hay una destrucción de microbiota. Entonces, los niveles de serotonina y dopamina suelen caer, suelen disminuir. Y entonces, ¿qué se nos despierta? Nos despiertan las ganas por aquellos alimentos que son ricos en esta sustancia para intentar fabricarlos. Y luego, los azúcares ayudan a que la insulina, a que nos suba la insulina, y esto facilita la entrada, bueno, es una historia de bioquímica, facilita la entrada de un aminoácido en el cerebro, se llama triptófano, que sirve para la fabricación de serotonina. Por lo tanto, inconscientemente nosotros queremos que nos suba la insulina porque eso nos da una recompensa a corto plazo, evidentemente, de bienestar, de placer, como una droga, literalmente. A eso nosotros le llamamos, como le llama mi compañero Bernardo, a eso le llama una psicotrampa, ¿no? Y una psicotrampa es porque el cerebro nos está pidiendo una sustancia para solucionar un estado de ansiedad momentáneo, calmar mi eje de estrés y seguir para adelante. Pero evidentemente eso es un arma de doble filo. Uh-huh. Y eso es uno de los principales motivos. Y luego los pacientes oncológicos caen en el error de no moverse, del sedentarismo. Y cuando un paciente entra en sedentarismo, genera lo que se conoce en medicina como una resistencia a la insulina, y eso se genera rápidamente, muy rápido. En pocas semanas podemos tener una resistencia a la insulina, y si tenemos una alimentación mala, yo te diría que en una semana podemos tener una ligera resistencia a la insulina. Y esto nos va a demandar insulina y nos va a demandar azúcar, azúcar, azúcar y azúcar. Y eso hay que romperlo, porque eso es un factor de riesgo bastante importante en oncología. Pues precisamente, y vamos a ir finalizando, pero enlazamos con lo que comentabas, ¿no? Frente al sedentarismo, ¿qué tipo de deportes se pueden practicar personas con cáncer? ¿Cuáles serían los más recomendables? Vale. Pues mira, Juan Carlos, lo primero que tengo que decirte es que hay tanta evidencia científica ya de que el deporte no solamente previene el cáncer, sino que es una de las estrategias más importantes para que el paciente oncológico lleve mejor los tratamientos y tenga mejor calidad de vida, que a día de hoy los pacientes oncológicos deberían de hacer ejercicio físico como parte de su tratamiento. De hecho, mira, nosotros tenemos contacto con una oncóloga que nos sirve un poco de apoyo, que se ha especializado en el ejercicio físico en el paciente oncológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hay tantos estudios que ella dice que a los pacientes de este tipo hay que asesorarlo en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de deporte? En líneas generales, Juan Carlos, porque no es lo mismo un paciente quizá con un cáncer de mama o con un sarcoma de Ewing o con cualquier otro tipo de tumor, con una quimioterapia o una radioterapia, que un paciente que está finalizando un tratamiento, que está prácticamente recuperado o que está en estadio 1. Entonces, habría que adaptar el deporte al paciente. Pero en líneas generales te diría que habría que combinar el ejercicio aeróbico con el anaeróbico. Es decir, nos interesa que el paciente camine, como mínimo camine, pero lo interesante es que no se pasen muchas horas sin hacer algo de ejercicio. Por eso yo les digo a los pacientes, mira, sal a caminar al día una horita, pero no vayas toda la hora por la mañana, ve media hora por la mañana y media hora por la tarde. De tal manera que yo lo que no quiero es que el paciente se pase sentado muchas horas, ¿vale? Entonces, yo le mando a los pacientes que comiencen caminando, y si el paciente camina sin problema y lo acepta maravillosamente bien, bueno, pues o bicicleta estática en casa, o que vaya a trotar un poquito, o si está en una situación que la enfermedad se lo permite, ir a natación, alguna actividad aeróbica, es decir, que haya un flujo de sangre, que haya un movimiento y que haya oxigenación, porque uno de los grandes problemas del paciente oncológico, Juan Carlos, es la presión parcial de oxígeno, es decir, en los tumores son tejidos que son carentes de oxígeno. Uno de los motivos por los que la radioterapia a veces no hace efecto es porque no hay suficiente oxígeno en la zona central del tumor, porque la radioterapia actúa por oxidación. Por eso nosotros una de las cosas que compramos en Metódica de primera mano fue la cámara hiperbárica de oxígeno. De hecho, ya hay muchos hospitales que en la unidad de radioterapia hay una unidad de cámara hiperbárica. Primero se mete al paciente en cámara hiperbárica, mejora la oxigenación de los tejidos y luego la radioterapia hace más efecto. Entonces, un paciente cuando se mueve y hace ejercicio aeróbico está mejorando la concentración de oxígeno en los tejidos periféricos. Y digo los tejidos periféricos porque la oxigenación de la sangre es muy estable, pero la oxigenación de un hígado a lo mejor ya no es tan estable. Entonces, el ejercicio aeróbico debería estar siempre presente. Y hablamos de ejercicio moderado, Juan Carlos. El exceso de ejercicio físico va en contra del paciente. Es decir, yo he tenido pacientes que se han encontrado muy bien y que se han metido 3 horas de bicicleta un fin de semana, de seguida, 3 horas, 4 horas. O uno que me vino que corría triatlones. Pues no, lo siento, pero no, eso es un exceso de deporte. Hace tanto daño el sedentarismo como el exceso de deporte. Entonces, deporte moderado, algo de ejercicio aeróbico y luego algo de ejercicio de brazos, llámese unas pesas de poco peso, bandas elásticas, flexiones sobre la pared o flexiones en el suelo con nuestro propio peso, porque la musculatura de los brazos consume más glucosa, es decir, tiene una repercusión metabólica más rápida y más potente que la musculatura de las piernas. Por eso nosotros le decimos a los pacientes, combina los dos ejercicios, hazme algo de ejercicio aeróbico, vete a caminar rápido, pero caminar no es irse de escaparate, Juan Carlos. Sí. Eso, porque a las personas que no les gustan el deporte, cuando yo le pregunto, a ver, dime, ¿qué deporte me hace? Siempre me dice lo mismo. No, yo salgo a caminar. Bueno, pues ya sé que no le gusta el deporte, ¿no? Porque caminar no es deporte, caminar es movimiento. Entonces, si digo de irme a hacer deporte y utilizo el caminar como deporte, tengo que caminar rápido. A cierto ritmo. Sí. Claro, a cierto ritmo. Yo siempre digo que todo lo que no te haya generado agujetas en los primeros días es que eso no es deporte. Entonces, pues ejercicio aeróbico combinado con algo de anaeróbico. Y si puede esa persona acudir a un entrenador personal que esté un poco especializado en el tema, pues muchísimo mejor. Pero si no, ya te digo, hoy día, si nos metemos en internet y buscamos tabla de ejercicio físico para brazos con poco peso, nos van a salir 500 ejercicios. Y de ejercicio aeróbico moderado, nos van a salir 500. Lo que no puede faltar es el ejercicio físico, Juan Carlos. Eso está clarísimo. Eso hay que ponerlo como tratamiento, literalmente. Meterlo en nuestra agenda del día a día. Y ya te digo, la combinación de ambos. La masa muscular es un órgano, el músculo es un órgano endocrino, y cuando un paciente pierde masa muscular, un paciente oncológico pierde masa muscular, lo que está es favoreciendo el proceso oncológico. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza también debe de cobrar protagonismo. Pues ahí quedan, ¿vale?, todas esas recomendaciones. Estoy seguro de que a nuestros oyentes como a nosotros nos han faltado manos para ir tomando nota de toda la información, bueno, de las recomendaciones que nos has ido ofreciendo, que evidentemente, como nos has ido precisando, en muchos casos dirigidas para los pacientes oncológicos, pero en otros, bueno, pues también como nos ha comentado, pues para toda la población en general, en lo que es la prevención del cáncer. La verdad es que ha sido todo un lujo agradecerte, ya digo, todo este tiempo y bueno, pues que hayas podido participar con nosotros en esta programación especial en colaboración con la Asociación Ubrique Dame Tu Mano en conmemoración de lo que ha sido este Día Internacional en la lucha contra el cáncer. Así que, Rafael Guzmán, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo. Nada, gracias a vosotros siempre, lo que necesitéis, contad conmigo. Gracias, un saludo. Gracias, gracias.